santo de mi devoción. Necesito de tu ayuda, porque tengo el corazón inundado por las dudas, el tiempo y la soledad han logrado abrir mis ojos. Puse al tonto en libertad y a la conciencia en remojo. Dile que la quiero. Estoy extrañando desde que partió.